Bueno, vamos a ir empezando. Yo soy Ana del taller y bueno, muchas gracias a todos por venir hoy. Muchas gracias a las compas de Socorre por plantear esto. Bueno, voy a contar un poco lo que es el taller para quien no lo sepa y muy breve y un poco cómo ha surgido esto y ya ellos van a tomar un poco la introducción y la facilitación de la charla, que la idea es que ellos presenten una cosa, pero que sea una conversación en la que participemos colectivamente, ¿vale? Bien, el taller, que ahora mismo básicamente operativamente somos Luis de la Fuga que está y yo, es un proyecto con el que estamos intentando montar una especie de Nociones Comunes de Sevilla. No sé si conocéis Nociones Comunes, que sobre todo tiene sede en Madrid, aunque tiene otras redes en otros sitios. Ellos lo llaman Universidad Experimental, es un proyecto para autoformación, montar cursos y articular, digamos, teóricamente un poco las luchas sociales, contando con la gente de las luchas sociales y con su voz, digamos, no pretendiendo hablar por ellos, digamos. Y hacen cursos online, que mucho del material con el que trabajan lo tienen colgado en abierto, y un poco tienen nodos en algunas ciudades y la idea nuestra es pues llevar eso un poco aquí y armar un espacio que pueda servir como de red y al mismo tiempo de soporte autoformativo, teórico y para charlas y estructuras para eso, para poner en diálogo diferentes movimientos sociales con la gente que quiera acercarse a eso y darle como un soporte teórico y formativo, digamos. Ahora mismo es un espacio en construcción, esta es la primera cosa presencial que hacemos. Hemos tenido historia con lo del COVID cuando empezamos a arrancar en virtual y además está abierto a propuestas de gente, o sea, está abierto a que colectivos propongan para hacer un curso, un taller sobre tal o cual tema, que esto ha surgido así. Nos encontramos con Juanma en la reunión de colectivos antifascistas que organizaron las compas de Antifa. Y surgió pues la idea de hacer esto, que ahora ellos os van a explicar un poco cómo va, pero bueno, que tiene que ver con el trabajo que ellos vienen haciendo como colectivo para tejer una red de solidaridad activa, sobre todo enfocada a situaciones de represión en contextos de violencia ejercida desde las fuerzas del Estado y además ahora muy necesario con el contexto tanto legal como discursivo con el que se está construyendo eso. Y no sé si tengo que... Bueno, muchísimas gracias a la Anónima por el apoyo que le están dando al proyecto del taller, por el espacio y por todo, y por existir, vaya, básicamente. Y poco más, creo. ¿Me dejo algo, Luis? No, ya está. Bueno, nada, pues. Muchas gracias, Ana. Hola, buenas tardes. Pues el acto de hoy es una charla que hemos planteado como entender y enfrentar la represión. Nosotros la parte que vamos a hacer va a ser un poco lo de entenderla, ¿no? Porque de cómo enfrentarla es algo que yo creo que vamos a tener que hablar un poquito entre todos ahora, después de nuestras intervenciones, ¿no? Nosotros vamos a hablar un poco de la estrategia del Estado, cómo la plantea, la estrategia de represión, por lo menos tres patas sobre las que pivota y que están interconectadas, y luego vamos a desarrollar un poquito más lo que es la información de un poco de trabajo de inteligencia sobre el enemigo, o sea, de dónde vienen esas leyes, por qué se articulan de esa manera, por qué han ido progresando hasta el estado en el que estamos ahora mismo. Y eso pues va a ser lo que sea nuestra aportación, pero pensamos que la idea de enfrentar la represión es algo que tenemos que construir un poco entre todos. Nosotros podemos aportar experiencia más adelante en el debate, pero sobre todo lo que esperamos es que aporte también vosotras después de nuestra intervención. Resumiendo, la estrategia del Estado con la represión se puede, como he dicho antes, puede resumir un poco o concretar en tres patas diferentes. Digamos, en lo que nos concierne a nosotros, a lo que se denomina o nos denominamos movimientos sociales. Lo que es, cómo actúa la represión, justo en concreto contra los movimientos. Evidentemente la función que tiene es condicionar la estrategia, ya que te ves obligado a desviar en recursos humanos, ¿no? Económico hacia lo que es la represión. En el momento que empiezan a detener gente, empiezan a multarla, entonces tú tienes una serie de objetivos que enseguida son condicionados, porque evidentemente lo que no puede hacer es dejar por el camino a los compañeros que van siendo represaliados, con lo cual ya empieza a condicionar tu estrategia. Condiciona el tipo de acciones que haces, porque en el momento que te empiezan a caer palos, cosas que te habías planteado hacer y que te las empiezas a cuestionar, va bajando el listón un poco de las posibilidades. Y sobre todo el tema de que desviaba, tanto baja el listón de tu discurso como que desvía recursos. Que hay un momento en que cuando empiezan a caer multas, compañeros en prisión o posibilidad de entrar en prisión, el tema de la represión comienza a convertirse en algo farragoso, ¿no? Que paraliza la acción de los colectivos, ya que tienen que dedicarse a se tienen que centrar muchos casos casi que exclusivamente en eso, a eso. El otro efecto que tiene la estrategia del Estado de la represión, el otro objetivo es disuasión a la población. A la vez que reprime a la gente que está activa militando o está activa en movimiento y en lucha, manda una señal al resto de la población, que se lo puede estar planteando también, de que no participe ni se junte a esas iniciativas. Nosotros nos centramos muchas veces en lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros, los colectivos que estamos implicados y somos represaliados, pero a veces no somos tan conscientes de cómo el efecto de sobre lo que nos ocurre a nosotros repercute también al resto de la población. De hecho, incluso a veces las campañas antirrepresivas que realizamos surgen de corridas de transmisión involuntaria. Cuando empezamos a hablar siempre de represión y llevamos a la gente, nos piden 4 años de cárcel, que se nos piden no sé qué, carteles con madera partiendo la cara a la gente en la manifestación, es un poco lo que transmitimos a la gente, que es mejor no juntarse con nosotros, quiero decir. Que está muy bien, que es lo que hacéis, pero que a la vez, cuando organizamos este tipo de campañas, es difícil no victimizarse, cuando está siendo víctima de la represión, involuntariamente hacemos de correr la transmisión de esa segunda parte, digamos, de lo que sería la estrategia de la represión del Estado, que es intimidar a la población en general, utilizándolo nosotros como chivo expiatorio. Y conectar con eso, porque ya digo que son tres patas que se conectan unas con otras y pivotan, sería la represión como espectáculo. O sea, el Estado lo que tiende es a mimetizarse como si fuera la sociedad, ¿no? Se presenta como sociedad, cuando es justo la que ejerce el monopolio de la violencia contra la misma sociedad. Pero lo que hace es mimetizarse. Entonces necesita, para poder confundir y crearle la ilusión de que Estado y sociedad es lo mismo, necesita de enemigos internos. Y entonces el tema de la represión entra como forma de espectáculo para hacer posible esa representación. Durante décadas tuvieron aquí con el tema de ETA, la barbada de ETA, un pilar importante en el que sustentarse. Cuando se disolvió, aunque le echan de menos y están todo el tiempo queriéndola resucitar, con el tema de los grupos yihadistas encontraron otra forma de seguir con el mismo discurso del enemigo interno. Pero cada vez más, digamos que hay otra figura que viene a suplir un poco todas estas, según se va desgastando, y es la que más nos implica a nosotros, que es una figura un poco difusa, que es el radical violento, el sindicalista rabioso, la feminazi, el chaval de la botellona que la lía luego, pero en el que normalmente se nos suele englobar los ocupas y tal. Y esta es sobre la que cada vez más, yo creo que están, como que pensamos cada vez más, que están creando una figura sobre la que legitimar por las condenas cada vez más duras. El caso de, ya hablaremos más adelante, de Fran Bolero, es un ejemplo, ¿no? Y por decir algo cercano. Si esta estrategia del Estado, que es castigo, chantaje, es manipulación, es espectáculo, ¿cuál puede ser la nuestra? Nosotros lo que vamos a hacer aquí ahora mismo los tres es plantear un poco una revisión de los últimos 25 años, cuál han sido cómo se han ido modificando las leyes y cómo el Estado ha ido evolucionando para ir arrinconándonos en cosas que antes no eran impensables que fueran ilegales, ahora lo son. O que lo antes lo eran con unas penas menores, ahora lo son con unas penas extraordinariamente duras. Y eso va a ser la aportación y luego pasaremos un momento allá a debate. Yo creo que hay bastante gente que está activa en movimiento, gente que seguramente está imputada ahora mismo, tiene cartas de multas que le llegan o tienen un amigo que le pide no sé cuántos años en un juzgado. Yo creo que la gente que estamos aquí podemos luego enriquecer debate. Y esto es... Vale. Paso aquí a mamá. Vale, bueno, vamos a hablar de lo que ha ocurrido un poco en los últimos 20-25 años, pero de una manera muy suavita, o sea, nos vamos a pegar aquí una chapa muy, muy gorda. Vamos a empezar, queremos centrar la charla o la línea de nuestros argumentos en la represión de la protesta social, ¿vale? Esto no es casual, pero tampoco lo hemos elegido nosotros. ¿Por qué hablamos? Permitidme que me ponga de pie, que me siento más cómodo. ¿Por qué hablamos de represión y protesta social? Porque nuestras legislaciones, sobre todo la penal y la que después viene a completarla, que es la administrativa, sancionadora, tienen una historia ya de cerca de 200 años y unas raíces mucho más hondas. No vamos a entrar tan profundo, pero sí que vamos a hablar de dónde viene la pequeña historia, de dónde viene lo que tenemos ahora. Entonces hay que empezar aludiendo a un par de conceptos. Son el de seguridad ciudadana y el de orden público. No son conceptos casuales, pero rastrear de dónde surge es complicado, no es fácil, porque nacen casi con las mismas legislaciones. Son dos conceptos, el de seguridad, que son conceptos complejos, con muchos posibles significados, ¿vale? Pero que en el momento en que tú le acotas a la seguridad ciudadana o cualquier aspecto relacionado con la seguridad ciudadana, al tema del orden público, ya estás vinculando la seguridad a una concepción. Es decir, yo puedo estar seguro porque yo sepa que voy a ir seguro a mi casa por la noche después de volver de fiesta, puedo sentirme seguro cuando sé que tengo un trabajo estable o cuando sé que no me va a faltar un techo bajo el que dormir. Puedo estar seguro simplemente por saber que en la calle donde yo vivo no va a haber botellones. Hay muchas formas de entender la seguridad, pero la legislación, y sobre todo la legislación penal, elige una muy concreta, y la que tenemos ahora obedece a una dirección también muy específica, y esa es digamos que hay como un triángulo, ¿vale?, que está conformado por seguridad ciudadana, orden público y protesta social. O digamos que los conceptos de seguridad ciudadana y orden público pivotan en torno al de protesta social. Son los conceptos y el tipo de leyes que se van a utilizar para regular los comportamientos que se consideran desde los diversos brazos del Estado que son relevantes para el mismo, para su supervivencia y desde el punto de vista penal, que es el más grave que existe y que debería ser el último que se implementara. Vale, para poder hablar de esto, para poder hablar exactamente de cuál es el enfoque que viven en estas legislaciones, necesito irme a contar una pequeña historia, muy breve. Es la historia de un señor que es un miembro numerario del Opus Dei, un hombre que ha afirmado en la prensa que él tiene un ángel de la guarda que se llama Marcelo, que le ayuda en cosas grandes, pero también en cosas pequeñas, como por ejemplo pudiera ser el ir a la compra o el coger el coche. La firma en la prensa. Esta persona se llama Jorge Fernández Díaz, fue ministro del Interior del Partido Popular de la legislatura de 2011 a 2015 y digamos que es una de las figuras que más sobresale de todos aquellos que dieron lugar a la legislación penal que se implementó en el Estado español a partir del año 2015. Hubo una reforma muy importante tanto del Código Penal como de la situación, las leyes administrativas, sobre todo con la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, que todos conocemos, y que las dos se sancionaron en el año 2015, y la hizo el Partido Popular, ¿no? Este señor, en 2012, su primer discurso como ministro de Interior lo dio ante una cámara de comercio, una sociedad económica en Barcelona, ¿vale? Y él empezó aludiendo, su primer discurso como ministro, y empezó aludiendo a San Juan Bosco y a la burguesía catalana. Hizo empezó una introducción en su discurso hablando de referencia religiosa, de consejo que le dio San Juan Bosco a la burguesía catalana, de que educara a los jóvenes para que no incurrieran en la delincuencia. Entonces rápidamente habla de la seguridad, del concepto de seguridad, y nos va a aportar unas claves que después nos va a ser interesante para analizar lo que viene y lo que vamos a ver y lo que salió de su propio equipo, de su propio grupo de trabajo, ¿vale? Él hablaba que la seguridad es muy importante para... su concepto de seguridad se refería, en primer lugar, ¿no?, a garantizar el libre las relaciones humanas pacíficas, llama él, ¿no?, para poder tener desarrollar el libre desarrollo de la personalidad. Y enseguida metió la coletilla de decir, bueno, también la seguridad jurídica es importante para poder hacer relaciones económicas de manera estable en el tiempo. Y esto es muy importante porque, claro, él de repente empieza a decir, tenemos un problema, señores. Tenemos el problema de que a partir de mayo de 68 y los cambios que hubo en Europa, como aquella contestación tan grande, no solamente en Europa, sino en todo el mundo y que venía de tantos sitios, tenemos un problema. Y es que se ha difundido una cultura del buenismo. Es una cultura que confunde tolerancia con permisividad, decía él. Una cultura que nos ha llevado... Así, él habla como de manera plural, colectivamente, ¿no?, como refiriéndose a un ente que somos todos, que nos ha llevado a ser tolerantes con los intolerantes. Decía, una cultura que ha igualado al padre con el hijo, al alumno con el profesor y al ciudadano con el agente de la ley. No es casualidad que él tire de esta comparación de hijo-padre, ciudadano-agente de la ley. Lo que decía y señalaba muy, muy claramente, aquí tenemos un par de fragmentos del discurso, él decía, esto trae un mal aparejado, que es la violencia y en concreto la violencia callejera, el gran mal derivado de esta situación, que es el mal que según él, como ministro del Interior, en su primer discurso, es un discurso en el que él anuncia, esto se me ha olvidado añadir, lo que él va a hacer en ese discurso, un análisis de las raíces culturales, antropológicas y sociológicas de la violencia, llega y dice, yo voy a analizarles a ustedes aquí, les voy a decir cuál es el problema de la violencia en nuestras sociedades. Pues él señala eso. Y rápidamente, cuando habla de violencia callejera, se va a un par de... pone un par de ejemplos. Y habla, el graffiti. Dice, la ocupación, otro gran problema. Que además, él equipara, dice, que es como equipara el robo a la... Que lo equipara a la ocupación al robo y al hurto. Él habla de ello. Y dice también, con respecto a lo que dije anteriormente, que se había permitido la tolerancia con los intolerantes, dice, otro gran mal es que se ha roto la relación entre propiedad y esfuerzo. Siempre, detrás de este discurso está el tema económico como saliendo siempre a colación, ¿no? La seguridad para poder hacer negocios, la ruptura de la concepción entre la propiedad y la... entre la propiedad y el esfuerzo, y dice, bueno, entonces él habla, dice, tenemos unos enemigos, y lo habla en común, dice que son la cale borroca, en aquel momento todavía estaba acabando de dejar o funcionando todavía, la cale borroca, los ocupas, las bandas juveniles, las violencias deportivas, él lo engloba todo en un único conjunto, y dice, eso lo que lleva, al fin y al cabo, es a la degradación de la convivencia, ¿no? Y creo que he puesto ese párrafo, ¿no? Porque creo que es muy expresivo de cuál es el gran problema que él atisba y nos presenta y que va a ser muy relevante porque creo que vamos a poder meridianamente verlo bastante claro cómo se va eso después filtrando en la legislación que ya era muy dura y muy mucha tela, que esta gente no ha inventado nada, pero que encima ayudan a que tiraron con lo que estaba ocurriendo en ese momento en la sociedad española y mundial, pero en este caso española, la terminaron de tirar la puerta abajo en este sentido. Dice, básicamente como dibuja la figura del ciudadano, el ciudadano que obedece la ley, que paga sus impuestos, el ciudadano, digámoslo, noble, ¿no? El ciudadano de bien, frente a todas esas hordas antisistemas que dicen que viven del sistema, esas hordas antisistemas que viven del sistema, en la que el cual él, como digo, mezcla desde la violencia callejera de un grupo terrorista a la ocupación de vivienda, a los antisistemas en general, como si eso fuera una misma cosa homogénea, ¿no? Y dice, y están degradando nuestra cultura, están promoviendo una cultura que él dice del incivismo, una cultura que está terminando de acabar con lo bueno que hay en nuestras sociedades y que está proponiendo una educación alternativa que es la de violar las normas y resolver los problemas con la violencia, ¿no? Claro, ante esto, él dice que la ley no se puede quedar, o ellos como desde su postura que acaba de llegar al gobierno, no se puede quedar ahí. Entonces hay que revertir, esto hay que revertirlo de alguna manera. Entonces él habla rápidamente de que hay que promover una cultura distinta, la cultura del buen ciudadano. Utiliza esos términos, el discurso lo tengo para quien lo quiera, después se puede pasar. Y dice, entonces hay por un lado que promover unos nuevos valores, una nueva cultura del civismo y a la vez la ley, por supuesto que sí, tiene que castigar y reprender estas conductas. Dice exactamente, él habla de que la ley realmente, bueno, era de un sistema educativo alternativo que existe en este antisistema, en este antisistemicismo, si que se puede decir de alguna manera, y bueno, habla de ello como un valor. Entonces la ley lo que tiene que hacer es reducir o anular el interés de los comportamientos delictivos. Disuadir a la gente. Dar caña, vamos. Bajo la previa referencia a un buen camino que debe ser marcado. Es decir, entonces tiene que ser un camino de todos empujando en la misma dirección. Medios de comunicación, el mundo cultural y el derecho penal por detrás pegando palos. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros acudimos a esta... Cuando vemos esto y ahora tenemos esta pequeña situación no contextual, y ahora nosotros, eso es en 2012, ¿no? Pues ahora, si ahora nos vamos a la legislación que empieza a venir desde estas esferas, aludiendo concretamente a las dos que he dicho, del Código Penal y de la Ley de seguridad ciudadana, en materia de protesta social, siempre se... Básicamente son tres las conductas que la legislación cree conveniente dentro de, como he dicho, de esa categoría del orden público que la legislación ve conveniente contemplar. Una es el atentado, la autoridad no se sabe muy bien, pero bueno, es simplemente más o menos para dar un apoyo a lo que voy diciendo. El atentado contra la autoridad, la desobediencia y, ojo con esto, que no es baladí, que se introduce de una manera así muy subrepticia en la última reforma del Código Penal, la falta de respeto o consideración debida a los agentes de la autoridad, a los funcionarios, a la autoridad, a sus funcionarios y agentes. Entonces, tiene lugar, ¿vale? Y después volveré al tema de la concepción de la idea de seguridad ciudadana y de orden público, pero nos vamos a ir directamente. Hemos visto este pequeño esbozo, este cuadro de este discurso, que quiero que nos va a llamar a la legislación concreta, ¿vale? Es una legislación que, por ejemplo, aquí se puede ver, son los tres tipos de conducta que en realidad cuando tú estás en la calle, en una situación de manifestación, de protesta, de parar un desahucio, de cualquier cosa, y tienes que verlas con los agentes de la ley, pues básicamente son estos tipos de conductas por los que te van a, por los que te tienen, por así decirlo, con la daga encima de tu cabeza, ¿no? Atentado, resistencia y desobediencia, ¿vale? No quiero detenerme mucho en esto, porque después los compañeros vamos a incidir. Sí que queremos decir que con la reforma del 2015 se amplía el conjunto de conductas que pueden caber dentro de esas tres categorías. Y pongo un ejemplo. Antes existían las faltas en el Código Penal. La falta era una manera, pues, de sancionarte, pero no te generaba antecedentes penales. Eran conductas más leves, pero tú ibas también al juzgado. Bueno, esas las quitaron porque está la justicia saturada y las quitaron para desaturar. ¿Qué pasó, por ejemplo, en este caso? La falta de respeto y la de consideración debida se mete en el artículo 556.2 del Código Penal. Y no te puede caer cárcel, pero te puede caer una buena multa. No voy a entrar aquí, después de todo esto, cómo se traduce en la realidad cotidiana de cada tipo de delito que te pueden meter, pero digamos que cagarte en los muertos de un policía, sea más o menos legítimo, más o menos moralmente esté mejor o peor, la situación lo requiera o no, puede salir caro. Digamos que cuando tú tienes un paquete ya encima, ese tipo de cosas no ayuda, porque lo que ayuda es a meter aún más, a darle más consistencia a esa acusación penal y a pedirte más dinero, a pedirte más pena de cárcel, ¿vale? Entonces queremos que eso todo entendáis, que se ha ampliado de una manera muy concreta, que ahora el compañero hablará, porque tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en ese momento, ¿vale? Y ahora aquí quiero que volvamos al discurso, porque no es baladí, no es casual que el ministro de Interior en 2012, con lo que ocurría en España, con lo que ocurría en el mundo, con la crisis de la que veníamos, con la gente que teníamos en la calle, con todo lo que estaba sucediendo, que había habido el 15M, que había habido las primaveras árabes, que la primavera valenciana, perdón, que había sido la policía varias veces, reiteradamente, en los telediarios, apaleando a personas mayores, apaleando a jóvenes, que no se inventó nada en 2011, pero salieron, abrieron telediarios, como también lo abrieron el 1 de octubre de 2017. ¿Vale? Con eso que está pasando, que una persona que es el ministro de Interior, que es entrante, que da su primer discurso ante, precisamente, ¿dónde va a dar un primer discurso? ¿No va a ir a un espacio autogestionado de Barcelona? No va a ir a ningún sitio, no, va a una cámara de comercio. Y habla de que la violencia callejera urbana, la deslegitimación del sistema, es un problema, es el problema, en realidad. Él no habla de paro, él no habla de corrupción, él no habla de tortura, él no habla de violencia policial, no habla de desahucio, no. Él habla de que ese es el problema. Y eso es muy, muy... Creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora volvemos otra vez, ¿vale?, a esta legislación. Se amplían los casos, se amplían, porque se mete en el Código Penal una mellita más, la Ley de Seguridad Ciudadana, que va a venir por debajo y que va a hablar el compañero, va a actuar como red, porque básicamente va a regular lo mismo que el Código Penal, y la regulación es la siguiente. Esta conducta, la desobediencia, puede ser una falta grave, con hasta 30.000 euros de sanción, cuando no la contemple, cuando no sea considerable como delito. Muy bien, básicamente me está diciendo que cualquier tipo de desobediencia, acto de desobediencia, puede ser que usted en la calle llegue a un policía y te diga, váyase de aquí. No me voy de aquí. Pues, multa por la dimordaza, o, dependiendo de lo que ocurra, te pueden llevar. O sea, te puede caer una acusación penal. Para el atentado, además, hace otra cosa muy interesante. Vamos a con el delito de atentado, que esto no es poner una bomba, que es que antes la legislación anterior, que como digo, esta gente no ha inventado nada, la legislación era casi parecida, solo que han hecho algunos cambios. Decía que atentado, además de acometer con violencia y agresividad a un miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado, a un agente de autoridad, atentado también era la resistencia activa grave. Con la nueva legislación, el criterio de activa se elimina. Entonces, la resistencia grave puede ser atentado, ¿vale? Cualquier persona que me escuche aquí y sea penalista me dirá sí, pero en el preámbulo de la ley se dice que... La cosa es que lo que queda es que la resistencia grave ya no se requiere el requisito de activa, puede ser atentado. Es decir, tú antes estabas a lo mejor una sentada en el suelo o en cualquier lado y venía un policía, te intentaba tal y tú le respondías con una patada, pero no para atacarle, sino para quitártelo encima, eso podía ser atentado, resistencia activa. Y dependiendo del poli, grave o no grave. Ahora simplemente, a lo mejor, no vamos a entrar en cómo esto específicamente después, porque eso es casi imposible porque es muy específico y haría falta una otra charla de cómo el policía después, qué te va a hacer el policía. Pero si hablamos del horizonte de posibilidades que se abren. Y uno de estos horizontes es que tú te encadenes, y el encadenamiento a un sitio puede ser considerado una resistencia grave, un atentado, más que un acto de resistencia, porque la resistencia pasiva grave es susceptible de entrar en esta definición. Bueno, quiero que os quede claro simplemente que se amplía el abanico. Toca adelante sobre la resistencia activa, bueno, lo señalo ahí. Se amplía el abanico y después, además de ampliarse el abanico, un abanico que es muy complicado, porque claro, ¿dónde estableces tú la diferencia entre la desobediencia grave y la resistencia pasiva? Es que esos después tiene que llevar a la academia, a la universidad, y hay 20 profesores que han hecho su carrera escribiendo 500 páginas cada uno sobre la diferencia entre este término o las sentencias que delimitando los términos. Muy bien. Pero quiero que entendamos el mapa realmente, o sea, el cuadro desde la distancia, fotografía desde lejos, para ver qué es lo que está ocurriendo con esas redes que se lanzan al mar y son amplias y le caben casi todo. Y vamos a ver un último caso a este respecto, que es el de compañero Fran Modero, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, muy brevemente, ¿vale? Fran ha sido condenado, lleva ya casi 5 años en prisión. Él participó en el Rodeal Congreso, ¿vale? Tuvo un enfrentamiento con la policía, independientemente de lo que le ocurrió, que es que le hicieron una condena en base a la testimonio de la policía, nada más. El juez, yo he leído su sentencia, no la originaria, pero sí la del recurso, y el juez considera que los policías, los diferentes testimonios, los diferentes policías implicados eran coherentes, que ellos no tenían ningún motivo para apoyarse entre sí y que es suficiente para condenar a la persona. Ya, ese es un problema procesal que es por el que han pedido el indulto, ¿vale, Fran? En el que se ha sustentado el indulto, que entre otras cosas el gobierno del PSOE le ha denegado. Hubo uno que se denegó en el 2018 cuando entró el PSOE solo en la Moncloa tras la moción de censura. Pero, ¿qué es lo que ocurrió con Fran? Supuestamente lo que se considera aprobado es que él le tiró piedra a los policías y a dos policías les hizo lesiones. Vale, yo hablé con él, está completamente de acuerdo en que yo dé la información aquí, ¿vale? Porque esos datos no se pueden dar gratuitamente. Me ha dicho que ningún problema. Tiró piedra y hizo lesiones. El juez lo condenó por 2 delitos de lesiones, de 1 año cada uno. O sea, el juez, escuchar los testimonios y ver las partes de lesiones, consideró que lo que él había hecho era constitutivo de 1 año por las lesiones a un policía, 1 año por las lesiones a otro policía, ¿vale? 2 años de eso. Tú, en el Código Penal actual, con condena de hasta dos años, la pena se te puede suspender y tú estás como un periodo de prueba. Si tú no cometes un delito en tanto tiempo, pues se te termina conmutando la pena o se te puede sustituir, si la pena son de 2 años. ¿Por qué le cayó a Fran 5 años? Porque a Fran le metieron 3 años por atentado de autoridad. Es decir, si ahora aquí tenemos un debate y yo me enfado con alguno de ustedes y os tiro una piedra a uno y os tiro una piedra a otro y os hago las mismas lesiones que Fran le pudo hacer al policía, yo no voy a entrar en la cárcel, las mismas lesiones, los mismos hechos jugados objetivamente, yo no voy a entrar en la cárcel porque supuestamente no es lo mismo de grave el que yo haga eso a ustedes a que se lo haga a unos policías que están preparados, que están ahí porque es su trabajo y que tienen, además del equipamiento adecuado, la instrucción y todo, bueno. Es más grave, mucho más. No es grave, es que son 3 años por una cosa y 2 años por otra. Creo que entendamos el agravante que supone para poder ir viendo qué es lo que subyace a este tipo de legislación. Porque cuando hablamos de una falta de respeto a una autoridad o de una desobediencia, ¿yo qué estoy dañando allí? Pues si yo voy por la calle y le pego un puñetazo a uno, entiendo que estoy provocando un daño físico, fáctico. Podemos discutir si creemos o no en el derecho penal o cómo podemos concebir el Estado y las relaciones entre las personas, si tienen que ser así o no. Vale, pero esto está claro. Pero una desobediencia, ¿qué es lo que hago yo? Saluda un futuro peligro, y aquí es donde quiero que volvamos a la concepción del ministro, que no solamente la del ministro, porque es la que impregna las introducciones a estas leyes. La exposición de motivos es lo que hay en una ley al principio, donde te sueltan un poco una justificación de por qué se ha hecho esa ley. Y efectivamente, tanto en el Código Penal como en la Ley de Seguridad Ciudadana, y ya con esto termino mi intervención, no voy a hablar sobre las tasas de delitos, pareciera que hay una dualidad enfrentada entre la seguridad y la libertad. Las funciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, tiene como fines la ley de Seguridad Ciudadana esto que se ven aquí. Algunos como son la protección del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, como puede ser el derecho a manifestación en vía pública. Pero después tiene muchos otros, ¿no?, basados en la preservación y garantía del funcionamiento normal de las instituciones del sistema y del propio sistema. Incluso se habla ahí hasta la pacífica utilización de vías. Y creo que es importante que atendamos a ello. Cuando en una ley se dice que la ley está ahí para garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales, y esa misma ley abre la puerta a que podamos estar enfrentando mi derecho a manifestarme en la calle, por cualquier situación que esté ocurriendo, con tu derecho a poder pasear tranquilamente por la calle, aquí está pasando algo. Esto no es una cuestión pacífica, por mucho que la ley lo diga. Y si podéis ver ahí, es una clasificación que yo he hecho, pero que quiero que tengamos aquí en cuenta y que volvamos ya para cerrar mi intervención, a las palabras del ministro. Si queréis ir a la exposición de motivos de la ley, lo vais a encontrar, tanto de la reforma del Código Penal como, sobre todo, de la Ley de Seguridad Ciudadana. Pareciera que siempre hay una frontera, que es el cumplimiento, no ya el cumplimiento de la ley, a veces el cumplimiento de la ley, pero en otras cuestiones como la que estamos hablando, parece simplemente que la opinión favorable, la conformidad, el ser pro sistema, ¿vale? Pareciera que el hecho del disenso, de la oposición, estuviera castigada. ¿Por qué digo esto? O por lo menos sea susceptible de sospecha, porque parece que se crea una barrera, como digo, en la que a un lado están los ciudadanos de bien, que son aquellos que no tienen ningún tipo de interés, que su interés pareciera que es el de desarrollarse libremente su personalidad en las calles, paseando, y después todos los demás. Y cuando uno refiere, y además esta retórica no nos es ajena, porque llevamos 2-3 años escuchándosela a la peña de Vox, porque al final este tío, Fernández Díaz y la gente de su calaña, representaba ese ala más extrema del Partido Popular, algunos de los cuales después, cuando vieron Vox dijeron, esto era lo que yo quería, lo que a mí me hacía falta, y se fueron para allá. Y una retórica en la cual ese otro ciudadano pareciera que al final se está enfrentando a dos cosas: que el derecho, bajo una concepción muy limitada de la seguridad, los derechos de unos y algunos derechos, porque claro, no te estoy hablando de este tipo de ley, no se habla del derecho a alimentación, el derecho a la vivienda digna, no se habla del derecho a la vida, el derecho, nada. Se habla simplemente de derechos cívicos, de funcionamiento de instituciones de sistema y de acatamiento, no, de autoridad. Entonces, bueno, este es un poco el camino, nosotros estamos a través del cual hemos analizado todo este material, y ahora seguirá ya el compañero con... entrando en lo que es la regulación de la ley Mordaza. Vale, pues nada, bueno, básicamente yo voy a entrar un poco a analizar algunos aspectos de la ley Mordaza que coinciden en lo que ha comentado el compañero. El marco de la represión a nivel administrativo venía precedido, como conocemos ya algunos, de la Ley Orgánica 192, con el mismo nombre, solo cambian los números y el año, pero que para la gente fue denominada Ley Corcuera por el ministro o Ley de la patada en la puerta, ¿no? Esta ley, justo en el año anterior a la aprobación de la actual, ya Amnistía Internacional sacó un informe, creo que era España, el derecho a la protesta amenazado, en 2014, denunciando todos los abusos que se habían cometido bajo ese marco administrativo sancionador. A su vez, también es curioso que por los propios informes del Ministerio de Interior, de este señor Jorge Fernández Díaz de Opus Dei, en sus propios informes, en el anuario estadístico que se llama, había un descenso de la criminalidad desde 2009 a 2014 había un descenso de la tasa de criminalidad de 5 puntos, que se mide por el número de infracciones penales cada 1.000 habitantes, ¿vale? Pues había de 5 puntos en ese periodo de 2009 a 2014, previo a la aprobación de esta ley. O sea que cuando llaman la atención y se va a la Cámara de Comercio y a todos los medios de comunicación sobre la seguridad ciudadana, la tranquilidad, hablando de la tranquilidad del ciudadano, como si lo fueran a subvencionar los sofás o algo, pero de la tranquilidad del ciudadano. O sea, ese es el contexto, o sea, y además de las más bajas de Europa también. Y con una ley corcuera o ley de la pata en la puerta, criticada por organismos como o asociaciones o órganos como ONG, como la Amnistía Internacional. En ese contexto, vamos a ver ahora, bueno, ha entrado algo ya el compañero, ha vislumbrado algo, pero, por ejemplo, estamos centrando en lo que es la protesta, que se concreta, pues, derecho de reunión, que es las concentraciones, derecho de manifestación, ¿vale?, la resistencia a la no violencia activa, todo ese espectro de acciones y conductas, pues, básicamente, en concreto en lo que a resistencia y desobediencia se refiere, a los tipos aparecen en el sí, ahí, esa, la anterior. Ahí vemos, por ejemplo, cómo la resistencia no era sancionable administrativamente, ¿vale? En la anterior, ¿vale? La de la izquierda, la ley Corcuera. No era sancionable la resistencia administrativamente, la desobediencia a lo más llegaba a 300 euros, ¿vale? Y la falta de respeto y la desobediencia al señor agente no era sancionable. Ahora vemos en la nueva, con la ley Mordaza, la nueva ley de protección de la seguridad ciudadana, la resistencia, no se habla si pasiva o activa, la mera resistencia y la desobediencia leve pasa de 600 a 30.000 euros. O sea, se multiplica por 100 la sanción de 300 pavos, se multiplica, puede llegar hasta 30.000 euros. ¿Vale? Luego también el delito de la falta de respeto, ¿vale? Vemos que antes no estaba y ahora pasa de 100 a 600 euros. O sea, más que lo que antes era la desobediencia. O sea, yo desobedecía una orden, me podían caer hasta 300 euros. Ahora, saludo según el estado de ánimo de cómo se haya levantado el señor agente esa mañana, si le saludo y lo siente, cree que va con segunda, o si me cago literalmente como se acordaba de sus ancestros, pues puede ir hasta 600 euros, ¿vale? Lo que antes era desobediencia. O sea, incumplir una orden ahora se equipara a decirle cualquier cosa al policía y que él lo interprete como le venga en gana. Por otro lado, en la 20, bueno, que esa es la que tú has, es la de la flechita, ¿no? La de la duplicidad. Sí, la 20 es la 20. Vemos que se duplican conductas, sobre todo en la desobediencia y resistencia. O sea, cuando habla de seguridad ciudadana, otra vez, ¿seguridad para quién? Para los que ejercen derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución o para quién. Vemos que la resistencia y la desobediencia te pueden entrar por, según directrices políticas que reciban las policías, pueden metértelo por sanción administrativa o por vía penal, ¿vale? Vemos como la única diferencia es la falta de respeto y consideración. La administrativa, en teoría, es a los miembros de la fuerza y cuerpo de seguridad, ¿vale? Y la desobediencia leve, que puede entrar también como. Además, eso, lo que comentaba el compañero, el símil de las redes de arrastre, ¿no? No solo se amplía y además la malla se estrecha, ¿vale? Por otro lado, tenemos que se ha criticado también por juristas y organizaciones de diverso tipo, de defensa de libertades y demás, la imprecisión y la ambigüedad de esa seguridad jurídica, o sea, de la ley de seguridad ciudadana. O sea, va alardeando. El leitmotiv es la seguridad ciudadana cuando lo que promueve es la inseguridad jurídica. O sea, que yo ejerzo derechos reconocidos en la Constitución como fundamentales, que obligan en teoría a todos los poderes públicos y que todos los tribunales en teoría tuvieran que estar protegiendo, aunque luego tiene que ir el fiscal, en teoría, para protegerlo, pero bueno. Todos esos derechos y libertades fundamentales yo los ejerzo, pero me encuentro con una imprecisión como la del artículo 35.1, que sobre la reunión y manifestación, cuando no son comunicadas o las comunica pero te la prohíben, son eso en instalaciones, en infraestructuras, instalaciones de servicios básicos o en sus inmediaciones. El elemento definitorio de esa sanción es esas infraestructuras o infraestructuras e instalaciones de servicios públicos básicos. Ahí caben desde los edificios de los propios órganos de los órganos institucionales, de los congresos y de los parlamentos autonómicos, como cualquier comisaría de policía, un servicio básico, servicios públicos de todo tipo. ¿Vale? Ese es, y sus inmediaciones. O sea, el elemento definitorio es el lugar concreto en el que se producen. Pero como lo delimitan, es inmediaciones, sus inmediaciones. ¿Eso qué es? ¿Que estoy en la propia calle, cómo se llama, la del Congreso de los Diputados, o que estoy tres calles más? ¿Eso a dónde llega? ¿Vale? O también la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos con numerosas personas y que no constituyan infracción penal. El nivel de perturbación, ¿a qué llaman perturbación? Perturbación es subirse en un coche de la Guardia Civil, como hizo el Cuchar. O perturbación es gritarle al policía, o perturbación es ¿qué es perturbación? ¿Y en qué nivel? O también la perturbación grave en el artículo 36.2 de la perturbación grave de la seguridad ciudadana. En reuniones y manifestaciones frente a sedes, aunque frente a sedes de las instituciones, ¿vale? Del Congreso de los Diputados, de los parlamentos autonómicos, aunque no estén reunidas. O sea, ¿qué se tutela cuando no están reunidas si en el apartado anterior, en el siguiente, ¿vale? En el mismo artículo, se sanciona los desórdenes y la obstrucción de las vías públicas, ¿vale? O sea, me dice que si son instalaciones de Congreso de Diputados, de los parlamentos autonómicos, ahí, si aún no estando reunidas, pero si no estando reunidas, si tienes otro tipo, otra sanción para cuando obstruyo las vías públicas y causo desórdenes públicos, porque cuando no están reunidas, ¿qué es lo que está protegiendo? ¿Vale? Qué bien, volvemos otra vez a lo de la seguridad como un axioma, una categoría autónoma de cualquier bien jurídico, lo que me comentaba, un daño físico o destrozar el inmueble, un daño patrimonial, ¿vale? No es simplemente la seguridad en abstracto, y según la entienden ellos, que leyendo entre líneas y viendo los discursos que sueltan con amigotes suyos y cosas, se ve a qué seguridad se refiere, ¿no? Entonces, vemos, a todo esto se suma que precisamente desde que se aprueba, luego también crean otro tipo de sanciones que no estaban antes, o sea, que son estas de para los scratches, por ejemplo, estas de las instalaciones y los edificios de Congreso, Diputados, Parlamentos Autonómicos, las instalaciones y infraestructuras de servicios públicos básicos, todo eso referido a Scratch, a la coordinadora del 25S, a la plataforma en pie, todo este tipo de propios de protestas y movilizaciones a raíz del 2011, ¿no? Entonces, vemos además que a partir de 2015 se disparan, ¿no? Había por ahí de las sanciones, ¿no? Se disparan las sanciones de 2015, vemos ahí desde 11.000 que hubo en 2015... hasta en 2018 se multiplican por 5 casi, a 48.000, ¿vale? 49.000. O sea, vemos al final lo que se produce básicamente con lo que introducía el compañero, y el símil de la red se va entretejiendo bajo esa categoría autónoma de la seguridad, un derecho, se ha criticado que se pasa del Estado de Derecho, eso se podemos estar más o menos de acuerdo con el Estado de Derecho este liberal, surgido de la después de la Segunda Guerra Mundial, con las garantías y con el tema de la protección de los derechos fundamentales. De ese Estado de Derecho se está pasando a un Estado de preventivo, de prevención, en el que el lugar de básicamente se está persiguiendo los supuestos riesgos, se sanciona el supuesto riesgo en lugar de analizar el modelo socioeconómico y de dónde viene ese malestar social que se persigue reprimir con este tipo de sanciones, de resistencia, desobediencia, ¿vale? Ya por concluir un poco mi intervención, básicamente era eso, señalar estos aspectos. Yo creo que esta tensión de las cuerdas es verdad que nos pone a la defensiva, pero también yo creo que por darle un poco de optimismo a la charla, esta tensión que genera entre esa seguridad para quién, ¿no?, de perseguir a la alteridad, al disenso, puede servir para precisamente generar más disenso. O sea, romper el consenso, porque todo esto se basa, y cuando este hombre se dedica a vender que esto es la seguridad del ciudadano que cumple no sé qué, no sé cuánto, es romper, hacer que la gente se identifique precisamente con quienes ejercen derechos fundamentales, que están respaldados supuestamente por el Estado, en lugar de con la represión, ¿vale? Y entonces ir generando cada vez más disenso, porque todo esto se basa en que la gente lo está permitiendo, lo estamos permitiendo estas leyes, ¿vale? Entonces, para romper, para ir terminar, o sea, para intentar ponerle freno, solo cabe la respuesta social y que se vaya aumentando y sí, básicamente aumentando la protesta social en torno a esto. Básicamente. Bueno, yo ahora, para ponerle la guinda al pastel, lo voy a intentar hacer un poco propositivo, ¿no? Porque no sea todo una cascada de... Pero bueno, está en Sevilla ahora mismo, y no habla del tema de delitos de odio, cuando es central en la ofensiva que hay de represión ahora mismo contra los movimientos, especialmente contra el movimiento antifascista y contra el movimiento LGTB, no podemos pasárnoslo por alto. El paquete de delitos de odio, porque normalmente hablamos de delitos de odio, pero es que en verdad es un conjunto de artículos, ¿no? El de delito de odio lo vamos a centrar un poquito más, digamos el que agrava más, porque para que te acusen por delito de odio no tiene que haber la diferencia con otros, es que no tiene que haber habido antes una infracción de las que antes existieran. O sea, ya existía un agravante por discriminación en el Código Penal del 95, que lo aprobó el PSOE, pero lo ejecutó Aznar. Ya existía una agravante, o sea, en una pelea, pues el tema de que si fuera por discriminación racial, por la orientación sexual y el ideológico, que ya estaba, porque el ideológico siempre ha estado. Se habla mucho de que hay una perversión de los delitos de odio porque eran para proteger minorías. En verdad siempre estuvo, lo de ideológico siempre estuvo embarcado en lo que conocemos como delitos de odio. No es una cosa que se haya incorporado, estaba desde el principio. Entonces, con la reforma del 2015, se implementan más, salen más, registran más normativas. Entonces, digamos, el artículo 510, que es el que se habla de delito de odio, es el que te puede pedir de 1 a 4 años si tú eres organizador o promotor de una acción que se va a considerar como delito de odio. Y ya he dicho que no tiene que ver solamente con discriminación por raza o religión, sino también es ideológica. Por ejemplo, reventar un acto de Vox, ¿no? Para que lo entendamos. Y hasta 2 años si eres de los que participa, pero no eres de los promotores. También el tema de las redes, lo que tú cuelgues en las redes, que antes no estaba registrado, claro, en el 95 el tema de redes sociales, pues como que casi nada. Recoge todo el tema de redes sociales. Aparte de esto, del delito este, de odio, que es el que más se habla, está, como he dicho antes, el de agravante, ¿no? Que igual que tienes cosas que te pueden aminorar la pena, que es que porque estaba, ¿no?, estaba bebido, que estaba interesado por alguna situación, pues como agravante. Amenazas también te lo pueden meter dentro del mismo paquete, porque son delitos en los que, como están especificados en la ley, son muy ambiguos. O sea, no hay una agresión, no hay un golpe, no hay un daño físico, ¿no?, sino es la percepción de la persona agredida y sobre todo la percepción de la policía al hacer la investigación, más que incluso de la persona agredida. Y discriminación, asociación ilícita. Asociación ilícita, cuidado, porque esto es lo, cualquier cosa de que tú tengas registrado durante tiempo con un colectivo, en que tú mantienes un, una página, un Instagram, un grupo de WhatsApp. Si ellos consideran que ese colectivo ha entrado dentro de una infracción de delito de odio, ya está siendo investigado, el hecho de que tú pertenezcas a un grupo determinado con el que te, o que tú eres desde tu ordenador de tu casa, el que se mantiene todo el tema de redes sociales, también puede implicarte para este paquete, digamos, abstracto, que es de delito de odio. Que ya digo que no tiene por qué necesitar de una acción concreta de lo que antiguamente era penalmente considerado como, como un delito, o sea, un golpe, una, un daño, sino es ideológico, totalmente ideológico. Y finalmente, aquí también un poco sabemos de eso, es los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y respeto a los difuntos, que esto sería el tema del coño sumiso, que volvió a ser también una cuestión totalmente abstracta, ¿no? Nadie ataca ninguna iglesia, no sé, no hay ninguna imagen que, no sé, transgredida de alguna manera, es una representación, es una mofa, pero solo eso. Y también forma parte, digamos, de este conjunto de delitos y que es cada vez más con lo que están, por lo menos aquí en Sevilla, lo que es uno de los ejemplos más claros, porque los marrones más fuertes que hemos tenido últimamente giran en torno a esto. O sea, incluso eso que decimos que la represión hace que tú condiciones tus acciones, pues da igual, o sea, ya tú vas haciendo acciones, digamos, a una representación teatral como lo del coño sumiso o cualquier cosa que hagas, aunque tú vayas modificando el tipo de acción que haces según el Código Penal vaya avanzando, pues el Código Penal al final te alcanza. O sea, tú vas retrocediendo, vas buscando otra forma de hacer las cosas y este sería, digamos, el paquete de delito de odio, sería un poco la culminación de esa estrategia por parte del Estado, donde no hace falta ni siquiera que haya un hecho concreto por el que condenarte. Se puede construir. De la mano de este tipo de delitos hay otra figura, porque hasta hace un tiempo, cuando tú tenías un problema, tenías que fijarte en el atestado policial, lo que pide el fiscal, en la instrucción del juez. Bueno, ahora tienes que enfrentarte a abogados ultracatólicos, a vos, que está todo el día en los juzgados, los osos amorosos, y por ahí en los juzgados porque la gente les odia, y agobiados con eso, y tienes que enfrentar todo eso. O sea, que se ha abierto otra vía más, que son las acusaciones de la extrema derecha, y que si no tuvieran estas leyes no tendrían sustento. Es a las que se agarran. ¿Cuál es el origen de todo este paquete de leyes? O sea, hay un cierto consenso a nivel de la Unión Europea, de los países del hemisferio norte. Hay una organización que se llama la OSCE, que vincula a ministros de Exteriores de todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, de ministra Rusia, que supone que es para garantizar el libre derecho de que se puedan ejercer los derechos humanos. Digamos que la OSCE está en la pantalla amable, que son los ministros de Exteriores, donde hace los discursos, la declaración de intereses, y luego, claro, van los ministros de Justicia y de Interior por detrás, ya implementando lo que se sustenta en esos discursos. Es por eso, porque en el delito de odio, por ejemplo, se habla de aspectos como la negación del holocausto, que eso es algo en España, pues no sé, igual es más bien de Francia y de Alemania, que ese es el tema de las cunetas, ¿no? Negación de las cunetas llenas de muertos, ¿no? Pero hay cosas del delito que se nota que vienen implementadas desde fuera, lo cual no quiere decir que desde aquí no se haya también solicitado. O sea, el colectivo del LGTBI y de la órbita del PSOE, o el movimiento contra la intolerancia del señor Ibarra, también de la órbita del PSOE, ya, aunque el código de 2015 lo aplica el PP, ya durante la época de Zapatero ya venían pidiendo un endurecimiento, que el agravante de discriminación no era suficiente, el del 95. O sea, hay una coincidencia entre, digamos, lo que es un cierto buenismo de la socialdemocracia pretendiendo amparar a los sectores más discriminados históricamente, que para los que se supone que son estas leyes, que es proteger a sectores históricamente discriminados, ¿no? Por orientación sexual, por raza, por religión, con unos intereses más con los del señor, el que tiene un ángel de la guarda que le ayuda, Marcelo. Pues Marcelo y el PSOE ahí coinciden, ¿no? Se dan de la mano. ¿Cómo nos ha ido afectando a los movimientos sociales, el movimiento sobre todo, el movimiento antifascista, especialmente el que está siendo más castigado con esto? Pues ya recién se aprobó la ley. La Razón, en 2015, se congratulaba de que había tres antifascistas, lo ponía entre comillas, imputados por atacar el hogar social este que primero que se abrió en Madrid, ¿os acordáis? Pues se quejaba de que hasta ahora solamente era aplicado a delitos xenófobos, y ahora, y por fin, es una portada de la Razón, por fin ya tres antifascistas también eran odiosos, ¿no? Total, no prosperó. Eso no quiere decir que no siguiera la brigada de información, porque son las brigadas de información las que deciden esto al final, ¿no? Son los grupos de la brigada. Ya podéis los intereses que tienen en imputar a nazi y los que tienen que ir imputando a nosotros. Evidentemente, ya como ya sale del principio de la ley el carácter ideológico, ya está abonado a que esta ley que era tan buena, o este artículo que era tan bueno, que por cierto, cuando lanzaron este código penal tan duro, le sirvió un poco para blanquearlo. O sea, subimos las cunas, pero vamos a proteger a las minorías. Incluso sirvió para poder tragando el sapo de la reforma del 2015. Pues tanto es así que a día de hoy es un tercio de las denuncias por delito de odio son por motivo ideológico, de las cuales solo un 40% prosperan, que ni siquiera acaban en condena. Pero quiere decir que la brigada de información trabaja constantemente porque cada vez se ha más implementado en el tema ideológico, que es básicamente confrontación con la extrema derecha, en el que prosperen. Bueno, caso aparte de Cataluña, con lo que ya he liado con todo el tema de la gente arrancando lazos amarillos y demás, ya os podéis imaginar a quién imputan por delito de odio, ¿no? Cuando hay confrontación con esos temas. Pero como había un vacío legal, o no estaba muy claro hasta qué punto era posible imputarle a acciones de grupos antifascistas o gente que se oponía, como en el caso del autobús de Asturias, que es el 2018 aquí, en el 2019, ahí la Fiscalía General del Estado lanza una circular, que es la 7 del 2019, en la cual especifica y señala que los grupos de extrema derecha también son colectivos vulnerables. O sea, que la Fiscalía anima a la policía diciendo no, o sea, os damos una herramienta para cuando instruyáis esto, para que el fiscal no lo eche para atrás. Por el conocimiento ideológico. Se supone que en estos organismos internacionales, esto de la OSCE, siempre se habla de que este tipo de delitos viene a ser para proteger a minorías, ¿no? Por ejemplo, no vale para proteger a policía. El caso sería el de Alsasua, que le quiere meter delito de odio y atentado. Dice, al meter atentado, le mete delito de odio. Claro. No es una minoría, tampoco es que de hecho eran policías, pero tampoco estaban en ese momento ejerciendo como tales. De 13 años les ha bajado 9. Vamos, que están ahora mismo ni lo notan, lo notarán dentro de 3 años, no saben antes. Pero hasta ahí lo intentaron meter también y finalmente se han comido los atentados. Esto es muy alentador, pero lo que sí que está claro es que en verdad cada vez más vamos a tener que aprender a desarrollar estrategias para evitar este tipo de imputación, ¿no? Es por eso por lo que también la policía se pone a las pilas. Antes un poco lo que ocurría era de una forma más manifiesta que el delito de odio tiene que ser algo explícito, ¿no? Maricón de mierda o moro o lo que fuera en el momento de una agresión o de... Como cada vez más a la hora tanto los fachas. Porque también ellos lo denuncian, ellos también tienen causas abiertas, del igual, como la gente del movimiento antifascista u otros colectivos que se manifiestan contra la extrema derecha, tienen que haber más cuidado, cada vez más lo que está ocurriendo es que la policía va tirando por el tema de lo que son las investigaciones prospectivas. O sea, tú no dices nada, ¿no? Si tienes una confrontación con los de Vox porque van a tu barrio, tú no dices nada que te puedan imputar, tú estás allí molestando lo que sea, pero entonces si pasa algo, lo que van a hacer en el momento que estás detenido o estás imputado o lo que sea, es investigar tus redes. Van a ver en qué carteles compartes por el WhatsApp. Y eso sirve como para destruir una causa contra ti y demostrar que es por odio. Que aquello no es una trifulca. Lo que antes sería, pues en mi barrio, por ejemplo, eso no se ha hecho público. A nivel de Sevilla, de prensa, porque los vecinos no quieren, pero tuvimos un rifle con los de Vox allí, no pasó más, unos empujones y tal y cual, y los de Vox están empeñados en meterlo por delito de odio. No se van a comer un colín, porque en verdad esta gente mayormente eran una familia que estaba ahí sentada y que no pueden imputarle nada por eso. Y que, ya te digo, no lo hemos hecho público, no se ha hecho público. En el barrio todo el mundo lo sabe, porque encima los dos o tres de Vox en el barrio inundaron las redes del barrio de mensajes y lo que se encontraron fue que a la contra todo el mundo apoyando a los vecinos que se encargaron con ellos. Pero lo que puede haber sido nada más que una pelea, porque allí no pasó nada más que unos empujones y una aguantada o lo que fuera, pues hemos tenido que ir al juzgado a declarar varias personas como testigos. Y vamos, estamos convencidos de que no vamos a poder cerrar, o que va a quedar un juicio de, ya no se llama falta, pero de esto de acuerdo. En parte de falta, a mí me duele el cuello, a ti te duele una pierna y aquí se acabó todo. pero para que veáis un poco cómo va funcionando eso ahora mismo. Y sobre todo cuidar con lo de la investigación prospectiva. Es que en ese sentido está, hay una APDH, a raíz del proceso que contó la gente del autobús de Achevir, ya presentó una queja al Ministerio de Interior señalando cómo los brigadas de información estaban implementando este tipo de investigaciones. Y de la misma manera que el fiscal, la Fiscalía General, daba pie pues intentar contrarrestar por otro lado. Bueno, yo creo que son herramientas que pueden servir, ¿sabes? A lo mejor no te hacen ningún caso, pero en cualquier caso, señalar los excesos de la policía y de los jueces no tiene por qué significar legitimar el sistema. Un poco a veces con el tema antirrepresivo, si queréis ya podéis ir entrando en debate, entramos en ese tipo de contradicciones, ¿no? No sabes si cuando estás pidiendo una justicia más garantista, estás verdad legitimándola, ¿no? Tú en verdad lo que estás igual señalando es que estás viendo una estrategia clara, policial y judicial, de abuso contra determinados colectivos. Entonces, en ese sentido, este tipo de iniciativas yo creo que son positivas, pero es interesante que las marquemos políticamente como un poco a eso, la posición que ha hecho también tú antes, al principio, ¿no? ¿Cuál es el origen de este tipo de leyes y este tipo de sanciones? Si nos quedamos solamente en denunciarla como un exceso que vulneran, porque, por ejemplo, esto es una investigación prospectiva, vulnera no sé cuántas sentencias, no pone el abogado de PDH del Tribunal Supremo, tal y cual, total, lo de siempre, en verdad siempre están haciendo, vulnerando constantemente las mismas leyes, eso es un constante. Pero yo creo que sí que es uno de los caminos es señalar ese tipo de abusos, denunciarlo, pero yo creo que es importante contextualizarlo políticamente. No se trata de buscar una ley menos lesiva, ¿no? Se trata por lo menos de mientras está cayendo el marrón y parando golpe, pero es importante a la hora de construir un discurso antirrepresivo, señalando como en el sitio en el que estamos y decir que lo que está ocurriendo, o lo que está ocurriendo en los colectivos, es por lo que hacen. Más allá, digamos, de los agravantes o de las estrategias concretas del Estado en cada momento. No sé, tengo aquí una lista de una más cosa, casos, pero yo creo que ya quiero hacer parte contar más desgracias, ¿no? Que podemos. Para, como preámbulo para ir abriendo la historia y para poner la parte de solidaridad activa sobre la mesa. Sí. Si podéis contar brevemente, y ya que pregunte la gente, intervengamos, lo que sea, lo que hacéis desde Socorre en ese sentido y cómo entendéis esa solidaridad activa como algo en lo que se puede participar o que se puede articular o tal, y que os parece a partir de ahí como abrimos la conversación, preguntas, lo que sea. Mira, Socorre es el resto de cuando metieron en la cárcel a los 18, bueno, no los 18, metieron en la cárcel a la ocupación que está aquí, bueno, en la Macarena, un momento que el tema antirrepresivo que estaba desarbolado. De buena primera gente, tanto amigas de las que estaban en prisión como gente que estábamos suelta, que este tiempo que no estamos vinculados, nos juntamos. Entonces hubo un momento esto de subidón antirrepresivo, que eso también sí que lo podemos analizar, la forma de cómo vamos a trompicones siempre con las redes. Que cuando hay un palo gordo, de buena primera, todo el mundo se acuerda de que está la cárcel ahí y de que la cosa va en serio. Entonces, claro, eso con el tiempo pues se fue desgastando. Lo que era un intento de plataforma, de redes, donde un poco estuviera todo el mundo conectado, pues se fue un poco agotando. Luego, cuando salieron los compañeros de prisión, se organizó un grupo específico que también se llama Plataforma, pero que también es pequeñito, ¿no? Es ambicioso lo de Plataforma, pero bueno. Pero ya es más específico para ese marrón, ¿no? Y lo que quedamos otra gente con la idea de que hacía falta intentar montar una estructura fija. O sea, que no podía ser que cada vez que hubiera un palazo nos acordáramos de cómo se componen las cosas de fea, cuando menos te lo esperas. Y de que independientemente de que los enmarronados de la Macarena y ha llegado, o los del autobús, que a veces somos los del autobús, los de la comedia, o los de la casa ocupada, tal, cuando tienen los problemas, sean ellos y su grupo de apoyo, que eso está muy bien, o sea, que los colectivos represaliados se organicen, autoorganicen, tengan capacidad y solidaridades propias generadas por la gente más afín, eso es fundamental. Pero es que es necesario crear cosas más estables, más frías. Entonces, en ese intento, nos fuimos quedando de 12 a 6 y nos hemos quedado 3. Nuestras posibilidades de lo que hacemos es asesoramiento a colectivos, nos ofrecemos a gente cuando quieren preparar historias, si quieren un poco asesoramiento sobre los riesgos que pueden correr, y luego estamos, intentamos estar, por ejemplo, con gente del autobús, pues de Asturias, pues le hacemos de portavacía, ¿no? Pues las redes que tenemos las ponemos a disposición de la gente del autobús para que se puedan expresar a través de ahí y se quitan tener que montar una estructura nada más que para eso. Ellas organizan su defensa con su abogado, sus convocatorias, pero nosotros facilitamos un poco la estructura. Lo que podemos hacer, pero un poco es poquito, porque somos poquitos, pero un poco es la línea que se quiere proyectar, que es la necesidad de que un listado de colectivos que ya han respondido positivamente a llamamientos que había de firma comunicada, por ejemplo, cuando lo pasó de Pino Montano, que se fue en el 2018, la manifestación de los vecinos que fueron los fachas para allá para intentar reventarla y hubo un rifirrafe ahí, una historia, como no, acabaron colegas, compañeros imputados. Y también se les quiere meter delito de odio, no prosperó porque no se presentaron los fachas al juicio finalmente. Pero bueno, ahí se movió un comunicado y hay un listado de gente que respondió positivamente. Pues lo tenemos ahí puesto para también otra gente que sea un poco y de hormiguita. Y que sea un colectivo que permanece ahí independientemente de si la oleada represiva es más fuerte o menor, sino que tiene que ver algo más grande que lo que somos, pero que no somos solo nosotros. Por ejemplo, la CURDI antifascista también está empezando a trabajar antirrepresivo, como dijeron en las jornadas que hubo en junio, ¿no? Que tenía una intención de trabajar o crear un no sé cómo lo podéis explicar, o sea, no, pues estaría bien. O sea, que sabemos que hay más colectivos. Lo que nosotros no nos vinculamos a un movimiento concreto. No somos los frikis de la represión y esas cosas. Eso, si alguien quiere preguntar cosas, si plantea algún caso. Sí, bueno, un poco agradecer la exposición más jurídica, digamos, y digamos lo que es la evolución de la legislación represiva del 2012, o desde la cuestión es que represión como bien viene ahí. Existe desde el mismo momento que la gente se organiza y la gente lucha, incluso. A nivel europeo, a nivel de las vanguardias del movimiento obrero, pues ya hay represión. Cuando la gente se organiza por unas mínimas condiciones dignas de trabajo, de vida, o de habitación, o de educación, pues ya hay represión. Los mismos dirigentes del movimiento obrero histórico, miles de sindicalistas y demás, están encarcelados del siglo XIX, del siglo XX actualidad. El mismo Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, todos pasaron por la cárcel, Che Guevara, todos pasaron por la cárcel y por los palos de sus correspondientes policías políticas, ¿no? En el caso de España, hombre, yo difiero un poco el punto de inicio que le habéis puesto, que es 2012, con el señor este, con el Fernández Díaz, que para mí no es nada más que un friki camposo, un siniestro, ultracatólico, ultramontano, pero no es más que nada, vamos, que no es más que un mamarracho, al fin y al cabo, que no tiene más empaque político, ¿no? Que no, en fin. Yo lo echaría, vamos, y donde yo pondría, por ejemplo, el punto de inicio, en el mismo momento que nosotros perdemos un gobierno, o sea, perdemos unas elecciones porque nos las roban y hay una guerra civil y hay un régimen, en el 1 de abril del 39, digamos que aún tenemos continuidad histórica, incluso jurídica, ustedes que sois, creo que es abogado, reconoceréis, digamos, la continuidad jurídica del régimen franquista, digamos, en el mismo régimen este que se le dice democrático, social y de derecho. Es decir, desde el mismo 1 de abril del 39 no ha cesado la represión, no ha cesado los detenidos por diferentes motivos. O sea, fueron los maquis, los de las primeras comisiones obreras en Asturias, los años 60, los años 70, y luego el cambio democrático, la ley antiterrorista nueva, que sí que no había hablado, pero es un punto fundamental que delita la ley antiterrorista. Y la ley de partidos, y la otra, y las distintas categorías. Y tú comentabas distintas categorías, digamos, de colectivos rabiosos, sindicalistas, entre otros. Yo le añadiría, y creo que vamos a estar de acuerdo, el de artistas y raperos. Porque lo veas, con lo de la Operación Araña, que si el Pablo Asenma, el Baltoni, entre uno que está revoleado por Beli y el otro que está entalegado allí en Lleida, pues ahí te cuento, ¿no? Es decir, yo el punto de inicio lo pondría ahí, en el momento que nos robas unas puñeteras elecciones que gana el Frente Popular, que ganan los sindicatos y los partidos de izquierda y que tienen pensado hacer otra España nueva, más obrera, con más derechos y con más igualdad para todos y todas, y que bueno, eso es enfrentado por lo mismo de siempre, lo de las hermandades, los fascistas, los terratenientes, los banqueros y así. En fin, en resumidas cuentas, pues 40 años y otros 40 años que tenemos con un señor, cantera Juan Carlos, y como lo diga el ladrón, acaba en la cárcel, y ahora tiene otro que se llama Felipe. Es decir, yo, por lo que observo, en las cárceles nunca ha dejado de haber presos políticos, nunca ha dejado de haber represaliados en la calle, en la cárcel, ¿no? O sea, con lo cual, yo veo que el régimen este, conforme se va descomponiendo, conforme la población se va desafectando de él, como lo hemos hablado al principio aquí con el compañero, obviamente tiene que endurecer, eso es una vuelta de tuerca. O sea, la ley de partido, ustedes sabéis, creo que la habréis, digamos, estudiado un poquillo, desde el año 2000 se equiparó a las organizaciones políticas disidentes con las organizaciones armadas, sea fuera ETA o fuera los grapos. O sea, todo pasó a ser ETA y todo pasó a ser los grapos, tanto el PSR como los colectivos de solidaridad culturales y todo. En el año 97 Aznar se atrevió a cerrar el periódico Egin y Radio Egin, y 20 años después se demostró que no colaboraba con ETA. Con el Bunkaria, si nos acordamos, pasó lo mismo. Lo cerraron y no eran gente ligada a Herri Batasuna, sino eran más gente más del PNV, más de Buscar Cartasuna, sino eran gente más socialdemócrata. Y también lo detuvieron, y el Marcelo también di este, que era el director de los 7 torturas, que era el pobre, sí, la verdad es que con las palizas de muerte, y le habían metido la bolsa durante toda la noche, un poco más se queda en el sitio. Y este señor era un señor fino, ¿eh? Era un señor, no era un burroca, ¿sabes? O sea que esto va a más, ¿no? Es decir, van sumando capas. Esto es como la cebolla. Esta gente va sumando capas. Y esta gente va retorciendo, ¿por qué? Porque las condiciones laborales son cada vez peores, porque la gente está cada día peor con el tema de los alquileres, porque las luchas son cada vez más radicales, y eso lo saben ellos. Y ahí el Fernández Díaz, pues bueno, tiene ahí un punto, digamos, de lucidez que en el Opus pues se lo proporciona, porque el hombre yo creo que no. Que tiene menos luces que... O Marcelo, me la ha contado. ¿Qué? O Marcelo se la ha pegado. Claro, su ángel de la boda, cierto. O sea, correcto, que le soltaría cosillas, ¿no? O sea, con lo cual, saben perfectamente que hay un cabrón en la calle, que hay un malestar por las condiciones sociales, por las condiciones políticas, porque ahora estamos en el 21 y nos gobiernan los progres estos, ¿no? Vamos a derogar la reforma laboral, vamos a derogar la ley Mordaza, y que no viene, y que no lo van a hacer. Que nos quitamos la idea, yo por lo menos así lo pienso, yo no me hago muchas ilusiones. O sea, si entendiendo que esto es una cuestión de décadas para atrás y que esto se va añadiendo, pues lo que tenemos que considerar en principio el carácter político que tiene la represión. Eso para mí es fundamental. Tiene un carácter político. Y atacan a los movimientos populares y a los movimientos políticos disidentes, críticos, o sea, libertarios, sean comunistas, sean autónomos, sean libertarios. Y en segundo lugar, tenemos que tener claro, por lo menos los que pertenezcamos a algún colectivo, y te digo, es que los presos y los represaliados son de todos. Son de todos, no pueden ser los presos, son de esta organización. Molero no es del SAT, Molero es de todo. Pero es que digo, igual Molero, pues lo hace. Pero es que digo más, digo otros presos políticos que llevan décadas en prisión. En Cádiz hay un maestro sevillano que lleva casi 20, Juan García Martín. Y no ha cogido un revólver en su vida, y lo acusan de pertenencia a los grapos. Es decir, hasta que no entendamos que todo y cada uno de los presos y todo y cada uno de los represaliados, digamos, por luchar, bien, digamos, indistintamente si estamos más o menos de acuerdo con la organización a la cual pertenecen, o los medios que han empleado para luchar, tenemos que tener claro que son de todos. Eso la gente de la Segunda República lo tiene muy claro. Sería clarísimo. Los presos eran de todos. Era el punto número uno del programa del Frente Popular, era la amnistía a todos los presos políticos, todos, que eran los de la Comuna de Asturias, y ahí nos suena un poco la Revolución de Asturias y toda la pesca. Bueno, pues el primer punto del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero del 36 era la amnistía total de 34.000 presos políticos todavía en la Segunda República. Y esa bandera se abandonó. Llega la transición, o la transacción, o la reforma del régimen, como queramos llamarlo, y se quedaron ahí unos pocos. Y es que lo van siguiendo entrando, y luego viene la gente astillero y las reconversiones. No sé, claro, en Cádiz hay una montada de 3.000 pares de cosas. A esa gente se le podría meter la ley antiterrorista, ¿no? Se le puede meter 12, 13 días en aislamiento sin que los abogados y familiares sepan nada y astillarlos. Pero aquí el problema es de número. Si son 500 o 700 los que envían la gresca, lo tienen complicado. Claro. si cuatro familias van a saltar a un supermercado en vez de ser por la iglesia, van a tener problemas. Si son 40 familias, ya van a tener menos problemas. Esto es como decía el otro, a cuanto más seamos, menos que escalamos. Digo, y ya para acabar, yo creo que, digamos, ¿cómo enfrentamos la represión? Uno, yo, dos o tres cositas, ya no, disculpa, no por lo que estoy entendiendo. Uno, dinero. Dos, abogados. Tres, denuncias, popular y pública. Esas son las tres cosas. Y luego la reivindicación, por supuesto, derogación de la ley represiva y amnistía total. Yo así creo que, digamos, que nos pondríamos todos de acuerdo. Yo que soy de Córdoba, y en otros sitios, en Cádiz y en otros sitios, nos pondríamos de acuerdo para enfrentarlo, puesto la cuestión que nos atañe a todos, como personas, como trabajadores y como miembros de una sociedad que queremos más democrática. Disculpame que me he enrollado. Vale, la cuenta fraude. Yo sobre las cosas que has comentado, justo de la de las que tiene también planteada para el debate, me gusta también que ya haya salido. A la hora de encarar el tema de la represión, ¿no? Tú dices que los presos son de todos, ¿no? Y los represaliados son de todos. Y es cierto, pero que también muchas veces el origen de cómo luego no se quedan muchos presos solos o nuestro mundo lo entiende, tiene que ver en cómo se plantean las estrategias. O sea que hay, yo por lo menos, tal como lo entiendo, esto lo hemos hablado un poquito alguna vez, pero estoy hablando por mí, no estoy hablando por el colectivo. Ahora mismo, ¿no? Me meto un poco en un berenjenal. Yo, tal como veo, tiene razón, y hay como dos maneras, bueno, sí, opinamos lo mismo, pero yo voy a aprovechar lo que tú has dicho. Hay dos maneras de plantear la estrategia antirrepresiva. Una es que sería, digamos, más general, más de redes, en la que todos reconocemos un enemigo común y entendemos que el represaliado que está en ese movimiento, aunque no sea en el que yo participo, coincido en todo, pero es compañero mío, ¿no? Y entonces estoy con él. Y otro, digamos, que son lo que también se ha dado bastante más identitarias, ¿no? Las luchas que ciertas organizaciones o colectivos han hecho cuando han sido represaliados. Lo momento que se hace es incidir en el motivo por qué esa persona está represaliada. En vez de hablar de un enemigo concreto, que es el Estado y el capital, se utiliza el marrón para darle la vuelta. Si la represión es disuasoria, se hace propaganda política de la acción para justo reivindicar por qué esa persona está enmarronada. Pero eso muchas veces es fácil que derive a una cosa sectorial, identitaria. Y yo voy a decir una cosa de la que yo participaba, por ejemplo, con la presión del movimiento anarquista. Es muy reivindicar lo que hemos hecho, sí que hemos sido nosotros, y somos los anarquistas porque pom, pom, pom, pom, muy bien, pero entonces al hacer eso, cierras el círculo un poco de lo que tú puedes tener la represión, porque el otro mundo te sigue. Yo te sigo a ti en tu tema represivo, no te sigo a ti hasta el final en lo tuyo. Tipo de organizaciones, PCR, ETA y demás, algo similar. Cuando son reprimidas, utilizan la represión como una forma de legitimación, de legitimización o de propaganda de la acción. Y que también es una forma de dar vuelta a la represión, porque se hace hincapié, no, estamos siendo represaliados porque estamos luchando por esto y por esto. Pero también eso implica que no todo el mundo comparte. Por eso digo que también, en el sentido de que luego se queda la represión sectoralizada, que es un poco autocrítico, en que muchas veces, y me pongo yo también, los colectivos que hemos sido represaliados hemos tirado mucho de lo identitario, del autobombo y del proselitismo. Utilizar la represión de esa manera. Y yo digo, puede ser en un principio una buena idea. ¿Por qué está esa persona en la cárcel? Por esta militancia. Pero también hay que tener cuidado porque a veces, lo que es verdad, nos hemos quedado muy separados. Porque cada uno un poco ha tirado un poco para lo suyo. Entonces, una de las cosas que hay que hacer un poquito de autocrítica, porque yo creo que esto es consecuencia de un enfoque de la movida antirrepresiva que tiene un recorrido, ¿no? Nuestra apuesta es más por redes más abiertas, más colectivas. Igual, no creo que una estrategia tenga por qué negar a la otra. Quiere decir que es muy legítimo, por ejemplo, que la del coño insumiso, pues los colectivos feministas de Sevilla organicen ya el tema, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que las que están imputadas estén conformes como se haga. Porque ese es otro aspecto de la represión. Muchas veces se pasa por encima, por intereses de los movimientos sociales o de las organizaciones políticas, se pasa por encima de lo que está realmente embarronado quieren hacer. Eso te lo puede contar, lo habrá contado más de una colega o un colega, que al final, el día del juicio, se siente un poco que no acaba de tener decisión sobre todo lo que se hace. Eso creo que a todo el mundo le sonará. No voy a decir ningún caso para no meterme en berenjenales, pero que más o menos a todo el mundo le sonará de algo. Aquí es un poco de autocrítica también, como los movimientos represivos la hemos llevado. A veces no se han respetado. Hemos querido hacer eso, lo que ya voy a terminar. Demasiado a veces autobombo de las movidas, no se han respetado siempre a la gente que estaba directamente represaliada. Y esta dinámica que explicaba también al principio de que hablamos tanto de represión que al final a veces acojonamos al personal. Quiere decir que la peña puede ver que lo que se está es un abuso, pero nadie se quiere comer 20 años, ni 4, ni 5, ni 2. O sea que denunciar lo que hacen sin a la vez. Ya, pero es que... La conciencia, ya. Ya lo sé, pero que los sí. Pasos a la conciencia se generan progresivamente. O sea, no, yo creo que la gente no salta de la inactividad y del pasotismo al compromiso en un día. O sea que, digo por ser más autocrítico, ¿sabes? Pues me pongo yo primero. Bueno, yo te agradezco la lección de historia que me has dado, pero yo discrepo. Es decir, yo creo que hay que entender la fase concreta represiva en la que estamos y la fase en la que estamos. Esta, creo que es fundamental entender los mecanismos concretos que se aplican y cómo afrontarlos. Luego, eso no quita sí que hay una represión esencial que viene la noche de los tiempos y que tú puedes atribuirle una fecha de fundación mítica, ¿no? Como tú lo has hecho en 1939 o en 1936, yo no estoy de acuerdo. Con eso, la República, aunque aquí no es el tema, fue muy represiva también con el movimiento obrero y no solo en su fase derechista. Pero bueno, eso nos llevaría a otro debate que no es el que corresponde. Yo sí, al hilo de lo que estás diciendo tú, Pablo, claro, yo estoy de acuerdo como principio abstracto general, obviamente, que los presos y los represaliados son de todo, ¿no? Pero yo la reflexión que me hago es que eso es muy difícil porque... ¿de dónde viene cada cual, ¿no? Es decir, también eso determina tu posición con respecto a la represión. O sea, una cosa es que tú hagas una cosa carnavalesca, como el coño insumiso, y de pronto te veas. Y otra cosa es que pertenezca a un colectivo, a una corriente que lo que busca es un enfrentamiento directo, un choque contra el Estado, ¿no? Porque eso, bueno, no solo condiciona tus acciones también, sino que muchas veces condiciona la propia actitud ante la represión, ¿no? O sea, ¿cuántos compañeros hemos tenido que buscaban la inmolación? Y la buscaban, y la tuvieron, pero claro, luego era muy difícil ejercer una solidaridad práctica, ¿no? Con eso. Entonces, claro, es que también... Por eso digo que los matices y son importantes, porque... porque no es la misma represión la que se ejerce, ni se recibe igual, y depende mucho de los entornos políticos, ¿no? Eso es un problema. Yo estoy de acuerdo contigo también con la autocrítica, ¿no? O sea, basta de carteles de color negro, ¿no? Por favor. Sin más. Ideas, comentarios. Bueno, ya que no hace la Corby. Está ahí, cosas más teóricas, pero bueno, por comentar esto más práctico, que nuestra idea era ser coordinada antifascista, pero también antirrepresiva, que bueno, son las dos patas de la misma mesa al final. Y bueno, con otros colectivos antirrepresivos como Socorre, pues. Tener eso que tú comentabas antes, ¿no? De la solidaridad más allá de los grupos pequeños que se organizan en torno a cualquier tema, ser capaces de responder a cualquier tema represivo, ¿no? Por ejemplo, el tema de que tenemos ahora más de ACOI, de los 18, el que surgió hace poco en Pinillos con los nazis de Socupa. Pues ser capaces, por ejemplo, de, si hace falta dinero porque han multado o lo que sea, pues montar una cafeta para sacar dinero. Y bueno, todos los eventos que montamos siempre del dinero que sacamos destinamos una parte a temas antirrepresivos. Difundir, por ejemplo, con el de Pinillo, que difundimos en los comunicados, bueno, estuvimos ahí hablando con la prensa y tal. En fin, tener esa como estructura un poco montada que comentas para a la hora de que surja algo, pues. Y bueno, también ya no solo responder, sino un poco, como el mismo objetivo de esta charla, informar y tal. Hicimos una jornada de formación jurídica en Primavera Online, que por cierto están colgadas en YouTube, en Coordinador Antifascista de Sevilla, y podéis consultar. También una jornada anticarcelaria que hicimos el año pasado, que también están colgadas. Y Bueno, ya que comento esto, se están gestando las segundas jornadas anticarcelarias ahora para diciembre. Y bueno, eso, pues al final es como tener la estructura montada un poco para responder a la represión. No sé si queréis añadir algo más. Lo tenemos que hacer algún día, hola. Sí. Para repartir el trabajo. Ah, sí. Era la excusa también de venir. Claro, no. Pero igual a lo mejor para no comernos aquí lo que más gente. Sí. Pero no lo habíamos pensado. Era importante una queda. Sí. Ya no me gusta antes. El tema de la posibilidad de lograr estas leyes, ¿cómo va? Por parte de este coalición del gobierno. Y luego una reflexión. ¿Qué tipo de reflexión con leyes que se podrían utilizar también o si se han utilizado en un caso opuesto, ¿no? Donde el gobierno sea primeramente de izquierda contra represalias sobre, por ejemplo, grupos fascistas? Si pudieran ser positivas. Se construye una sociedad con todo el bienestar posible, y se aparece en contra de ese sistema, un antisistema. Y si se podrían utilizar ese tipo de leyes contra ese grupo. Dame un segundo. Déjame contestar. Sí, claro. En un futuro, sin duda. Yo creo que habría que señalar dos cosas. La primera es que hay que diferenciar en el plazo inmediato, en el ahora, hay que diferenciar el gobierno de los aparatos del Estado. Porque la constitución de los aparatos del Estado, entre ellos el Poder Judicial, el Policial, etcétera, es una cosa que más allá de la influencia posible del legislativo, va mucho más allá del gobierno que está en el poder, y de ello en España tenemos ejemplos muchísimos. Tiene que ser mucho más que ver con el régimen político constituido. En este caso, podemos hablar del régimen 78, pero mucho más allá de cómo se construyó el Estado español en el siglo XIX, sus vicios y virtudes. Creo que hay ejemplos de sobra de proyectos políticos con orientación emancipadora que han hecho de la represión una de sus principales armas. La historia tiene la respuesta. Allá depende de cada uno. Habría que averiguar qué planteamiento cada uno quiere esgrimir o quiere defender y las implicaciones de cada. O sea, cuanto más lejos te vayas, en un mundo ideal, quizá el día de mañana, a lo mejor no coincidimos, así no haría falta ninguna represión. Hablemos de una autoorganización, la sociedad se autoorganizaría de manera que todas nuestras necesidades básicas estuvieran cubiertas y hubiera la máxima, no sé, pero tenemos ejemplos de grupos que se han hecho con el poder en diferentes países que están utilizando hoy día, aunque quizá ahora podemos decir que ahora no son esos proyectos, ya han quedado por millones de motivos, entre otros boicots, etcétera, de otros países, han quedado ya olvidados, pero la represión no es una cosa de derechas. De la conservación única. O sí, es una cosa de la conservación, que no es lo mismo que la derecha. Pues si uno llega al poder y se quieren conservar en esa posición, en España cuando la izquierda ha llegado, siempre se suele decir que el tema de la movida policial y tal es una. En Cataluña hay ahora mismo mucho debate, porque dice que es un temazo para la izquierda que no se atreve a asumir, en el sentido. Sí, entendemos por izquierda lo que ahora mismo hay parlamentariamente. Y cuando llegan al poder se dedican a utilizar la misma. Al final terminan asumiendo tanto la dialéctica como las estrategias de la derecha. Es complicado. Es complicado en ese ámbito cómo te mueves. Si te vas muy lejos, te quedas como sin estrategias para el hoy, ¿no? Es decir, no, nuestro objetivo es derogar el sistema penal. Que no sea necesario castigar, ¿no? Vale, pero ¿hoy qué? Y si te sientas mucho en el hoy, te vas a acabar comiendo, vas a al final identificarte con lo que hay. Entonces es muy complejo lo que planteas y también depende mucho de la opinión de cada uno, o de cómo cada uno quiera plantear la cuestión. No sé si te he podido responder bien, la verdad. A ver, en un nivel inmediato y práctico entiendo tanto por la intervención que yo sí, o sea, con la base histórica de eso, una continuidad de, una, de un régimen que no es solo legal sino económico y que tiene que ver con un reparto de la desigualdad, que básicamente sí que creo que es un punto de inflexión a partir de 15M, pero que luego podríamos discutir un montón sobre tal, pero la realidad a día de hoy es que esa represión está manteniendo un sistema de desigualdad en el cual esa posibilidad no ni siquiera está. O sea, que ahora mismo represión significa mantenimiento de un orden estructural en el cual se utiliza el discurso de la seguridad, el securitarismo, tanto a nivel intraestatal como en relación con la política de frontera, con el reparto del mundo, para justamente defender los intereses de una minoría, esta minoría sí que es minoritaria, la de los ricos. Y entiendo que las discusiones de fondo histórico son súper importantes en cuanto a cómo se construye esa discursividad y a qué grupos y tal y todo eso. Y luego está la parte muy inmediata de, por una parte, de estar estructurados para parar eso y por otra parte, no olvidarse de que eso tiene que ver no solo con ponetivita, sino a lo inmediato, sino con que efectivamente es un orden estructural mental, como que la gente que ya está metida en movimientos sociales y politizada ya de alguna manera está proclive, si no, a saber esto y lo sabe ya, o a que estas ideas le penetren, y cómo llevar eso a un sentido común social más amplio, que creo que es un poco la discusión que estabais teniendo sobre cómo encaro, por ejemplo, el apoyo a una persona en particular, que por una parte está relacionado con las luchas, pero por otra parte está relacionado con un discurso más estructural, que además me interesa que apele a gente que no va a estar nunca aquí sentado a lo mejor escuchando esta charla. Que es un poco el punto ese solidaridad activa y cómo construir ese sentido común. Que no sé si vosotros, no sé, cómo sentís eso, si tenéis una parte, yo qué sé, de intervención en contextos de gente más joven, ¿no? Porque claro, es que esta historia o atraviesa... Pero en ese último que has dicho, no lo... Que no sé si hacéis charlas con gente más chica, si tenéis algún... Me imagino que además siendo tres personas y con la urgencia es muy difícil, claro, pero hay un tema como de construcción de sentido común base que es súper jodida para esto y que es un poco lo del taller, la idea que tenemos es intentar articular eso más allá de la gente que ya está como metida en un lado o en el otro, pero sé que eso ya es como una flipada, ¿no? Nosotros tiramos, hay una parte de Socorro que tiene que ver con eso, esa construcción de sentido común. De hecho, nuestra estrategia más inmediata estaba intentando ser, gracias a, por ejemplo, encuentros como lo que la Cordi facilitó en la carbonería, intentar por lo menos acercarnos a aquellos colectivos que ya hemos tenido un contacto previo, que por algún otro momento, motivo, ya sea porque estén implicados directamente, o porque estén sufriendo la represión, o porque les interese... o porque por constitución, o puede ser la coordinadora antifascista, les atraviese el tema, acercándonos a ellos y a través de construir red. La idea fundamental sería que la represión es algo político, no algo concreto, ¿no? Y que va mucho en el sentido que tú dices, que se puede incluso hablar al compañero como algo histórico. Y por ahí entender que es algo que a todos, de una forma u otra, nos compete, aunque no nos afecte inmediatamente en ese momento. Y nosotros ahora no tenemos ni recursos, ni capacidad de hacer algo así, ni sé si siquiera teníamos apoyo, ¿no? Un instituto pudiera querer, ¿no? Pero obviamente ese sería el caminazo a seguir, ¿no? Poder empujar a todos en la misma dirección. Estamos intentando implicar a toda la gente porque es necesario. Y no es que no tomar una cosa de freak y de la represión o de la antirrepresión. Más allá de entrevista. Y por eso es una cosa positiva también, de cómo yo creo que han cambiado las cosas a positivo. Y yo creo que hace unos años, porque es verdad una cosa que has dicho, son muy importantes los abogados. Hay que tener abogados. Buen abogado, buena formación y hay que conseguir la pasta para pagarlo si hace falta y sobre todo hay que tener abogados con ganas de trabajar bien los casos. Porque muchas veces, cosas como el tema este delito de odio, es a base de muchas veces de defensa gente, y ahora estoy pagando, defensa bien trabajada, que se pueden conseguir esa tendencia represiva, por lo menos que recule un poco. Pero yo recuerdo en Sevilla hace unos años el papel tan prominente que tenían los abogados. Los abogados eran los abogados, pero eran los portavoces, eran los que un poco decidían la estrategia antirrepresiva a nivel mediático, los que hablaban con la prensa también, si os acordáis. Y esos compañeros siguen ahí y siguen trabajando. pero como la gente se organiza mejor a nivel represivo, los mismos grupos, digamos, ese papel tan prominente ya abogado, tu trabajo de abogado. Otra cosa es que, aparte de ser abogado, seas compañero, seas militante, venga a la movilización y esté en el colectivo. Pero yo creo que una cosa positiva en la que se ha progresado es que los colectivos todos han tomado más la rienda de cuando se enfrentan a un caso de represión, decidir lo que quieren decir, cómo quieren hacer la campaña. O sea, poco rollo abogado estrella se ha quedado sobrepasado y por suerte esos abogados siguen ahí. Tú puedes contar con ellos, pues eso, como abogado. Y si los llamas por un taller, como llamaste ya, pues te lo hacen, ¿no? Pero ya no es. Y que también ellos se han podido descansar de eso, porque había un momento que dice, mira, yo tampoco sé lo que hay que hacer. Yo sé cómo intentar que no te caiga el marrón, pero no sé tampoco lo que hay que hacer, que también le ha relajado poderse quitar de ese papel central. Yo creo que eso es un signo bueno, positivo, de que un poco la cultura de la seguridad, que sea otra cosa importante, de cultura de la seguridad, que no te vayan a pillar lo primero, ¿no? Y que no dejas rastro, ¿no? Siempre nos ponemos ya en el momento malo, ¿no? Que es antes ya del marrón judicial. Pero forma parte de ese crecimiento de la cultura de la seguridad y frente a la represión es porque ya los abogados no están en el centro del discurso. El discurso más político. No está intentando justificarse a somos inocentes y todo eso, ¿no? Sino va, los discursos van ya más para otro lado, que era algo que hacía falta. ¿Alguna intervención más antes de que nos quedemos ya congelados? Una duda que yo tengo, que desconozco cómo funciona todo el tema este, que yo estas leyes represivas las veo anticonstitucionales. Entonces, las leyes de aquí, de España, un país europeo, se deben desmarcar dentro de la Comisión Humana y demás, ¿no? Entonces, ¿no hay un organismo que de alguna manera se enfrente a cuando un Estado, un español, cuando instaura este tipo de leyes? Un organismo internacional, no sé, o un grupo de abogados, o sea, tengo idea de que diga, oye, que esto no se puede hacer porque va en contra de las propias constituciones de las leyes internacionales, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Que parece que tiene mucha facilidad para establecer lo que les da la gana. La semana pasada salió un informe. No sé cuál es, la Comisión para la Prevención de la Tortura y los Malos Tratos de la Unión Europea, que por ejemplo es un organismo de observación y defensa de los derechos humanos, que lleva muchos años protestando por muchas cosas y también creo que tienen trabajado este tema más allá de organizaciones internacionales, de ONGs y tal, de derechos humanos. El problema fundamental es muy gordo, que es la relación entre el ordenamiento interno y, por ejemplo, la legislación internacional en materia de derechos humanos, que podemos estar de acuerdo que es una, sea más efectiva, más real, menos real, más privilegiada, menos privilegiada, que es un avance que salió ahí sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En España el órgano encargado de ver eso es el Constitucional. Por ejemplo, antes para el Constitucional puede haber dos vías, que los poderes partidos políticos eleven recursos de inconstitucionalidad, o sea, ante una ley, como por ejemplo ha pasado ahora creo con la ley de los alquileres, que ahí lo tienen muy claro. Y con la ley Mordaza, por ejemplo, se han elevado varios recursos, pero ninguno casualmente por los artículos más polémicos. Ninguno. Tenía que mirar exactamente cuáles, pero la pregunta, no sé cuál es. Otra sería que el Poder Judicial creo que tiene también un recurso que es cuando tienen que aplicar una ley que ellos consideran que es contraria a la Constitución, le pueden elevar un recurso al Constitucional para que examine ese caso y esa ley. No está ahora. Y si podéis ver la discusión que hay por el control de los órganos judiciales en el Estado, podéis entender un poco también por dónde va la cosa. Y lo importante, por ejemplo, que puede ser que en el Constitucional el PP coloque a un tipo que fue de la mano de Pablo Casado a presentárselo al director de su centro de estudio, en el que después se sacó 12 asignaturas en 6 meses. O sea, son cosas que están muy relacionadas. Pues están hablando de los aparatos del Estado. Es complejo. Tengo una duda, que hace poco leí como que van a tocar algunas cosillas de la ley Mordaza. Sí, por ejemplo, la difusión de imágenes. Que eso, pues si nos podéis comentar un poco qué van a tocar, qué no. No. ¿A qué no sabemos? Bueno, sabemos lo mismo que tú. A la hora de parar la charla estaba ahí el tema, pero no hemos entrado en ello porque se nos iba. Le morrió de Pepe cuando tocaba el tema ese. Pero no sabemos más nada. Yo tengo una pregunta. En los delitos estos que sirven para reprimir la protesta, que dijimos que se suprimían porque se suprimían las faltas, ¿pasaron a delitos leves o simplemente el tipo del delito en cuestión se amplió y se metió en la conducta? No, las faltas, claro, son cosas de penal sobre las que yo he pasado muy, muy rápido. La falta de consideración, o sea, como digamos, el insultar a un policía o no dirigirte bien a él, eso era una falta en el anterior Código Penal. Entonces, esta reforma suprimió esa figura de las faltas, porque al final eso de las faltas era como te cargaban los juzgados de trabajo, que en realidad era por cosas más o menos leves. En el caso concreto de la falta de consideración debida, se convirtió directamente, falta de respeto y consideración, se convirtió de falta. Y dicen, no, es un código más garantista porque, por ejemplo, hemos suprimido todas las faltas. Y bueno, por ejemplo, según el caso, por ejemplo, esta, se convirtió en un delito, el 556.2, y se la un delito leve, pero delito al fin y al cabo leve, porque solo te van a multar, bueno, si no puedes pagar la multa, se te puede conmutar por 10 de cárcel, pero bueno, esa es otra historia. Y se hizo después, como se ha hecho con lo otro, que es duplicarla, es decir, lo que antes solamente estaba, esto también lo tenemos aquí, lo que antes solamente estaba, falta ley orgánica 1992, falta de respeto y consideración debida a los agentes de la policía. Eso solamente estaba como falta en el Código Penal. Eso ahora se ha convertido, que no te generaba antecedentes penales, que es lo relevante. Eso es muy importante, se me ha olvidado decirlo. Una falta no te generaba antecedentes penales, tienes que pagar un dinero, vale, pero no te va, por ejemplo, a influir si quieres opositar o si quieres optar una beca del Estado. Ahora se metió como delito leve y encima también se metió en la ley Mordaza. Pero eso que al final la excusa de descargar un cargo de trabajo no tiene sentido, porque se sigue condenando de manera... Hay que mirar qué se refiere, la descargar qué es. Exacto, ¿cómo se ha descargado? Por ejemplo, lo administrativo, tampoco lo hemos dicho. ¿Por qué era importante? Aunque fuera una falta, ¿por qué era importante? Porque tiene que ir un juez a determinar y a la veracidad de la denuncia policial, por ejemplo, y lo que el atestado policial recoge. Cuando tú te vas a la ley Mordaza, si te ponen la, como por ejemplo en el estado de alarma, han estado multando con esto, han estado multando con la desobediencia. No había una, tú no, saltarte las prohibiciones de salir por la calle, el toque de queda no es ningún delito ni ninguna falta. Presuntamente te multaban sobre todo por desobediencia. La mayoría de esas multas se han echado para atrás. Bueno, lo que quiero decir con esto es que tú cuando vas a un... cuando te ponen una multa, la palabra de policía tiene valor de ley. O sea, no la policía, después eso, quien te lo mira es la administración. La policía es la administración. Pues eso es muy importante, o no pasar de largo sobre esto, de Rosita, de que el derecho penal, por lo menos todavía tiene la garantía de que hay un juez presuntamente imparcial que te tiene que enjuiciar lo que el policía te acusa. ¿Que le puede dar la razón? Sí, también te puede llegar el juez garantista más concienciado que te echa para atrás muchas cosas y te protege. En la administración no. Multa que te llega, si va para adelante, es muy complicado que no, como no se queda como estado de alarma, que han estirado el chicle tanto que la mayoría de los jueces la final se ha echado para atrás cuando se han puesto los recursos. Pero en principio es... Eso es que tiene, cuando se dice eso, cuando se dice que se aligera, hay que entender, bueno, pero ¿aligerar qué? ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo se rellena eso materialmente? Hay una cosa sobre esto, que creo que para venir aquí a la charla, bueno, empezó eso que la gente se inscribía, ¿no? Entonces toda la gente al que ha venido está registrada. Una de las cosas que queríamos hacer era, bueno, después de la charla, vamos a recopilar los materiales que hemos estado utilizando para hacer la exposición y los vamos a mandar, si queréis. ¿Vale? Por lo menos unos cuantos, ¿no? Para no saturar, ¿no? Algo que... No todo. ¿No? Entonces hay una guía que la de Muro Resistiendo, que sacaron ya los compañeros hace tiempo, de Legal Sol de Madrid, que explica todos los pasos para tumbar las sanciones a base de recursos. Y por experiencia de gente que lo ha estado haciendo, se suelen ganar. Cuando es tentador pagar la multa, porque si no recurre la mitad. Vamos, yo recuerdo me multaron por una manera y la pagué. Entonces estoy diciendo ahora que no la paguéis. Pero que está la opción de recurrir o pagarla. Eso es uno de los materiales. Y luego más cositas que hemos... El término de populismo punitivo, que al final no lo hemos manejado, no lo hemos explicado, pero bueno, sería un poco lo que a nivel social y político justifica todo este endurecimiento de las leyes, ¿no? Toda la dinámica esta de conexión con los medios de comunicación que van generando... la opinión publicada que hace al final es la opinión pública que va generando un estado de situación que la gente al final demanda, que cuando ponen un código penal más duro la gente dice bien, es lo que queríamos, ¿no? También, o sea, hay varias cosillas y si queréis os las mandamos Sí, sí. Para así los materiales, para así profundizar lo que hemos contado. Para no ser invasivo, sino que el que quiera. Eso no lo diga. No lo diga, para no ser invasivo y enviar a gente a correos que no anda al correo para eso. O sea, tampoco somos tanta gente, se han escrito a través de un email porque están interesados en la charla. Vale. Yo que sé, no me parece tan invasivo, no lo abráis. Vale. Ni siquiera tengo los nombres de la gente que se ha escrito porque son. Pues lo rebotáis. Vale. La guía esa está muy bien. Y además os va a hacer falta a vosotros, a vuestros amigos, a vuestros familiares, eso, lo de la sanción administrativa, esto va para largo. Y va a ser cada vez más una herramienta de modo de represión, porque es muy fácil. Y luego están las otras cosas aquí, vamos, lo que tenemos aquí subrayado y todas esas cositas, pues las mandamos. Para quienes queráis un poco en todo lo que hayáis escuchado, pues profundizar más. Y bueno, el contacto del colectivo. También. Muy bien. Bien, pues, sin nada más, que creo que ya el frío hace que no haya nada más. Vamos aquí ya. Muchas gracias a todas y nada. Gracias. Estamos haciendo poquito más.